desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que trata todos los meses sobre temas de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Iniciamos el programa número 537 junto a Daniel Miguel desde Argentina. Bueno, en este programa especial estamos con la doctora Jimena Rodríguez, que es una argentina que en estos momentos está trabajando ni más ni menos que analizando imágenes del telescopio espacial James Webb. Y bueno, nos va a contar un poco su historia y cómo llegó hasta allá, siendo tan joven, y su pasión por la astronomía. Así que bueno, bienvenida Jimena, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. No, muchas gracias por invitarme. Un placer para mí estar acá. Bueno, gracias Jimena. Bueno, a ver, así que de Castelar, ¿no?, que es donde naciste. Así es. Analizar imágenes del James Webb, es impresionante. Leí por ahí que desde muy chiquita estás apasionada por la astronomía. ¿Cómo fue tu historia, digamos, en la infancia? Bueno, sí, no sé si de tan chica, pero sí, siempre tuve curiosidad. Bueno, viste, los chicos siempre tienen curiosidad por un montón de cosas. Pero más se despertó en mí cuando con el colegio me llevaron al Planetario de Buenos Aires. Ahí es como que empecé a buscar por mi cuenta, más información en la enciclopedia, que antes no era, no había internet. Entonces, buscaba ahí en las enciclopedias más sobre el sistema solar, sobre el sol, sobre las estrellas, qué son. Y después, ya un poco más grande, a los 14 años, pedí como regalo de cumpleaños que quería un telescopio. Y bueno, ahí desde el patio de mi casa en Castelar intentaba ver lo que se podía, porque en una ciudad con tanta contaminación lumínica, tantos árboles, no es lo ideal. Pero bueno, así todo, observaba los planetas, los cráteres de la Luna, las cosas más básicas y más llamativas. Claro. Y bueno, y después, ya cuando llegó el momento de estar terminando el secundario, tener que elegir una carrera, lo que más por ahí me llamaba la atención era hacer algo relacionado a la ciencia, y bueno, astronomía era como la rama que más me producía interés, aunque no tenía muy claro cómo se trabaja como científico, qué se puede hacer, cuál es la salida laboral, sino más bien mi interés era querer aprender más, querer buscar más respuestas a todos esos interrogantes que tenía. Y bueno, nada, y un poco por eso arranqué la carrera sin saber demasiado cómo trabaja un científico. Y bueno, y después, a medida que fui avanzando en la carrera y todo, bueno, nada, me fui metiendo y empapando un poco más de lo que es el sistema científico, ¿no? Jimena, vos estudiaste en La Plata, ¿verdad? Estudié en la Universidad de La Plata, la licenciatura en astronomía, luego hice un doctorado en astronomía en la Universidad de La Plata también, con una beca de CONICET. Luego gané una beca postdoc de CONICET para trabajar en el Instituto de Astrofísica de La Plata y después de eso, en el 2020-21, entré como investigadora de CONICET. Y bueno, ahí es como que sentía un poco como que necesitaba expandirme más, seguir creciendo, sentía que no estaba aprendiendo tanto como me gustaría. Bueno, empecé a ver qué otras posibilidades había. Encontré que estaban buscando gente para trabajar en el grupo en el que estoy ahora acá en la Universidad de Arizona, Nada más ni nada menos que con las imágenes del James Webb, o sea, en un tema en el que yo me había especializado. Entonces, primero que era un proyecto fascinante y segundo que pensaba que realmente podía contribuir a la investigación que ellos planteaban, así que bueno, me anoté y bueno, por suerte saliste. ¿Y desde cuándo estás ahí instalada físicamente? Llegué en julio del año pasado, justo cuando el James Webb dio la primera luz, las primeras imágenes. En ese momento yo estaba viajando, me estaba tomando el avión. 11-12 de julio, que fue las primeras imágenes, las primeras cuatro imágenes del James Webb que se publicaron. Sí, sí. Y el grupo con el que venía a trabajar también dio la suerte de que ellos habían sus propuestas de observación del telescopio James Webb habían quedado seleccionadas para ser observadas durante el primer ciclo del James Webb. Pero bueno, eso podía ser en julio, donde empezaba el ciclo, claro, o en un año después. Y bueno, dio la casualidad que las primeras imágenes, igual era un programa muy muy grande que se iba a ir observando a lo largo del tiempo, pero las primeras imágenes llegaron exactamente al otro día de que yo llegué acá. Wow. Así que ya fue llegar y sumergirme de lleno en esas imágenes espectaculares. Y Jimena, y en este mundo post-pandemia, en donde lo virtual ocupa todo, ¿no? ¿Qué valor agregado tiene trabajar juntos en un equipo, en un lugar físico, o hacerlo distribuido desde la puerta de tu casa? ¿En qué se gana? ¿Qué se mejora? Y no, la verdad que en muchísimos aspectos. O sea, si bien nosotros tenemos mucho trabajo virtual, porque no es que todo el grupo está acá en Arizona, sino que hay gente en distintas partes de Estados Unidos y también en Europa, en Chile. Pero así que tenemos muchas reuniones virtuales, pero al mismo tiempo, cuando nos juntamos y trabajamos, por ejemplo, yo llegué y viajé también a Baltimore, que es donde estaban varias personas del grupo a trabajar ahí, es como que estás no solamente hora de reunión vía Zoom o virtual o cualquier otra plataforma, sino que estás intercambiando ideas constantemente, mostrando, mira, saqué este gráfico, este resultado, analicé esto, es como que hay un feedback instantáneo. Entonces uno se va moviendo mucho más rápido. Va avanzando, ¿no? En el trabajo mucho más rápido, que uy, hice esto, voy a esperar a la reunión para mostrarlo, para ver qué opinan los demás. Y eso por un lado, y por otro lado también toda la parte humana y de conexión, ¿no? Que es súper importante salir salir de trabajar y compartir una cena o una cerveza o tomarte un café y hablar de cualquier otra cosa y conectar con las demás personas, no solo en el ámbito laboral, sino interesarse por sus vidas, que para mí es fundamental. ¿Es la primera vez que estás en el exterior o ya tenías experiencia de trabajar? Había viajado, pero no tanto tiempo. O sea, como pequeñas estadías, ya sea para tomar cursos o para trabajar por 10 días, 2 semanas, a periodos más cortos de tiempo. Uh-huh. Y sí, siempre son experiencias que te nutren un montón. Además de que abrís tu horizonte por esto mismo, ¿no? De estar todo el tiempo intercambiando ideas, opiniones, ver qué es lo que están haciendo los demás y aprender de eso. Entonces, siempre son experiencias que te nutren un montón. Y hablando de experiencias, bueno, vos ahora tenés experiencia con el telescopio James Webb, pero como nos contaste, arrancaste tu experiencia con un telescopio normal, como se eran desde antes, y también conoces el Hubble, que es el supertelescopio, pero dentro de todo es de los normales. Entonces, ¿cómo ves vos, o cómo nos explicás esta gran diferencia entre el telescopio Hubble y el nuevo telescopio Webb? Bueno, para mí es importante resaltar que son complementarios. O sea, si bien el Hubble es de otra época, porque se lanzó en los 90 y sobrevivió durante un montón de tiempo y hoy en día sigue, y nos ha expandido el horizonte de lo que conocemos muchísimo. Pero el Hubble, o sea, el Hubble observa en una longitud de onda distinta que el telescopio espacial James Webb. El Hubble observa en el visible y el James Webb en el infrarrojo. Por eso digo que son complementarios. Y es como que también a través de todos los descubrimientos y las puertas que nos abrió el Hubble, pudimos saltar al James Webb y decir, bueno, queremos hacer un telescopio que esté más especializado en detectar tales cosas y tales otras, o ver más allá por todo lo previo, por todo el trabajo previo y todos los descubrimientos previos que nos permitió el telescopio Hubble. Y bueno, además de que es un telescopio más grande, el telescopio, el espejo, o sea, ustedes saben que el espejo de un telescopio, cuanto más grande es, más potente es el telescopio, claro, más luz capta. El espejo del Hubble es de 2 metros, o 2 metros y medio, creo, y el del James Webb es de 6 metros y medio. Entonces, muchísima más luz. Entonces, por lo tanto, puede observar objetos más débiles. Y la otra característica es esta que mencioné, de que observan el rango infrarrojo. Entonces, por ejemplo, nos permite ver a través de el gas y polvo, que absorbe la luz visible y por lo tanto hace que objetos que emiten en luz visible, o sea, sean opacos y no los podamos ver con el telescopio Hubble, sí los podemos ver con el James Webb. Así que bueno, un poco esas son las diferencias, pero por ejemplo en lo que yo hago usamos tanto las observaciones que el grupo ya tiene del telescopio Hubble en el visible, con las nuevas que obtuvimos del James Webb, para tener una imagen más completa en las diferentes longitudes de ondas de un mismo objeto. Entonces pueden entender mejor qué es lo que está pasando. Sí, algo que confunde mucho la gente es que piensan que el James Webb reemplazó al Hubble, y en realidad no tiene nada que ver, digamos, al punto que hoy lo quieren revivir, ¿no? A través de iniciativas de SpaceX y algunas otras empresas que están viendo si lo pueden elevar un poquito más de órbita y que esté unos 20 años más, ojalá. Ojalá, la verdad que el telescopio Hubble fue muy, muy importante para la ciencia. Ahora, es importante lo que vos decís, Jimena, porque nos contabas que cuando llegaste a Arizona se publicaron las primeras imágenes del Webb. Pero por otro lado, nos decís que el Webb trabaja en el infrarrojo, o sea, en luz de onda no visible. Entonces, ¿por qué no nos contás cuál es el mecanismo por el cual transforman esa información recibida en luz que no se ve en una imagen que sí se ve? Porque la de Hubble la teníamos todo medio clara. Bueno, era una foto linda, pero en esta hay como una transformación. Sí, o sea, lo que vemos es lo que podrían observar nuestros ojos si viesen en el infrarrojo. O sea, capta los fotones, o sea, nosotros tenemos la cámara o el CCD del telescopio, tiene dos cámaras, tiene varios instrumentos, pero básicamente con dos cámaras nosotros observamos. Capta, digamos, la luz de onda en las distintas bandas del infrarrojo. Y con eso se construye una imagen, tal cual la imagen que nosotros vemos en luz visible. No es la misma, obviamente, porque es en infrarrojo, pero de la misma forma, quiero decir. Entonces, todas estas imágenes tan lindas a colores que nosotros vemos, en realidad son la composición de varias imágenes en distintas longitudes de onda dentro del infrarrojo. O sea, nosotros puedes observar en distintos filtros, cada filtro corresponde como si fuese un color, así como tenemos en el óptico, tenemos, no sé, el azul, el verde, el amarillo. Cada filtro con el que observamos corresponde a un color dentro del rango infrarrojo. Entonces, obtenés una imagen en cada color, digamos. Entonces, después, a la hora de componer la imagen color, lo que haces es un poco lo que hacen nuestros ojos. Las longitudes de onda más chiquitas dentro de la luz visible, nosotros las vemos con colores violetas, azules, y las más largas con colores rojos. Entonces, dentro del infrarrojo tomamos el color de longitud de onda más chiquito y lo pintamos de un color azul. A uno medio lo pintamos de un color verde, claro. A la que es un poquito más larga la pintamos de un color rojo y hacemos una composición de imágenes. Obviamente esos colores no son reales porque no sabemos, o sea, cómo se ve en el infrarrojo, pero simulan bastante bien lo que nosotros podríamos ver, cómo lo veríamos si nuestros ojos fuesen capaces de ver en el infrarrojo. Claro, ¿no? Una cosa que hay que también aclaro para el que no está demasiado en tema es que, por ejemplo, el telescopio Hubble tiene un espejo aluminizado como cualquier telescopio hogareño, digamos, o bueno, óptico, pero el James Webb está cubierto en oro justamente para tener más recepción en el infrarrojo. Y después que cualquiera puede hacer una prueba, por ejemplo, con una cámara celular, de apuntarla a algo caliente y va a ver que el sensor ve igual como ve en el visible. Lo que pasa es que el celular tiene un filtro que bloquea el infrarrojo. En el caso del James Webb, las cámaras están sin filtro o tiene filtros exclusivamente para el infrarrojo, ¿no? Que eso es, digamos, un tema más tecnológico. Está todo, otra cosa. Exacto, está todo optimizado. Exacto. Para ver en el infrarrojo y reducir cualquier otro tipo de contaminación por luz, por otro tipo de radiación, ya sea luz visible, térmica. Entonces, digamos que descartamos que vos una imagen la imprimís y mirás con la lupa. No se trata de eso el estudio. No, no se trata de eso el estudio, pero básicamente porque tampoco imprimimos las imágenes. A lo sumo las haces zoom con la computadora. O sea. Pero no, después, obviamente, haces todo un análisis de medir, digamos, de alguna forma la cantidad de luz de cada uno de los objetos que vos ves en la imagen a través de distintos software, o sea, no es tan casero, a través de distintos software, uno mide, primero detecta, haces un software para detectar todo lo que hay en la imagen y después otros para medir los distintos tipos, la luz, digamos, por decirlo de alguna forma, de cada objeto en esa imagen y después a través de la comparación, esto decía, de los distintos colores, de cómo emite el objeto en los distintos colores, es que uno puede llegar a conclusiones científicas. Te habíamos espiado que uno de tus principales planes ahora es tener un tiempo de estudio para estudiar determinada cantidad de galaxias, creo que eran 19. O sea, así contanos es. Un poquito el tema de estudio, porque vos estás estudiando estrellas jóvenes, ¿no? O estrellas en cúmulos jóvenes, algo por el estilo. Exacto, sí, o sea, las estrellas, o sea, lo que el escenario general es que tenemos una nube molecular de hidrógeno molecular que va colapsando por la gravedad, se producen pequeñas concentraciones dentro de la nube y cada una de estas concentraciones da lugar o puede llegar a dar lugar a una estrella. Pero estas estrellas no es que se forman aisladas, o sea, que se forma una estrella, sino que a través del colapso de la nube se forman varias estrellitas. Entonces, da lugar a lo que se llama un cúmulo estelar, cuando ves muchas estrellitas juntas, agrupadas también por una acción de la gravedad, ¿no? Claro, que de hecho es como se formarían la mayoría, según dicen, ¿no? Que no se Exacto. forman solas las estrellas. Exacto. Si bien no se sabe a ciencia cierta, puede ser que haya algunos casos que se formen aisladas, pero sí, en general se forman en grupos. El tema es que, bueno, y a medida que se forman las estrellas, a medida que empiezan las reacciones nucleares que hacen brillar a la estrella, todo el viento, toda la radiación que produce la estrella va limpiando todo el remanente de la nube que la formó y la estrella la podemos ver. Pero para esto ya pasaron unos pocos millones de años, cuando las estrellas pueden limpiar el material que las rodea. Entonces, para esto nos perdimos los primeros millones de años de vida, o sea, los primeros 2 millones de años, 1 millón de años. Lo perdimos porque estaban ocultos atrás de esta nube de gas y polvo. Por eso, en el infrarrojo es tan importante que la luz infrarroja no es absorbida, no solo no es absorbida por el polvo circundante, entonces lo podemos ver, penetra la luz y llega hacia nuestro detector, que es el telescopio James Webb, sino que también el polvo interestelar absorbe la luz ultravioleta de la estrella, que es la más potente en estos primeros estadios de formación, y la remite en el infrarrojo. Entonces estas regiones de formación estelar se hacen muy brillantes en el infrarrojo y por eso nos interesa observarlas con el James Webb. En particular, estos objetos, se habían hecho estudios con los telescopios disponibles hasta el momento, se habían hecho estudios en la Vía Láctea, en las nubes de Magallanes, que son las dos galaxias satélites a la nuestra, pequeñas galaxias, pero para ir más lejos no teníamos la resolución necesaria, no teníamos un telescopio suficientemente potente para observarlas en regiones más distantes. Por lo tanto, solamente conocíamos el caso local. Y nosotros nos interesa saber si globalmente, o sea, si la formación estelar se produce de la misma manera en otras galaxias, en distintas galaxias, con distintas morfologías, con distintas características. Y por eso, en eso es lo que está enfocado nuestro estudio. Por eso barremos un total de 19 galaxias en las que el telescopio espacial James Webb nos permite llegar a resolver estos cúmulos estelares. Jóvenes, embebidos se llaman, cuando están todavía dentro de este capullo que los envuelve. Y bueno, primero la primera tarea es detectarlos, que no es nada fácil. Y la segunda es estudiar las propiedades de estos objetos en las distintas galaxias y ver cómo cambian o si son iguales. Claro. Uno dice 19 galaxias, pero pareciera que fueron un montón. Pero en el espacio del cielo en donde vos estás enfocando tu estudio, ¿qué significan 19 galaxias? Es un montón, pero no es nada al mismo tiempo. Claro. O sea, no es nada en la inmensidad del cosmos, del universo. O sea, nosotros observamos galaxias, en particular nos estamos focalizando en galaxias que son espirales, porque hay distintos tipos de galaxias, y que están relativamente cercanas a nosotros. ¿Por qué? Porque también ir más lejos, aún con el telescopio James Webb, es muy difícil detectar estos objetos, porque vos pensá que estamos viendo un objeto adentro de una galaxia entera. O sea, entonces necesitamos una resolución muy, muy buena. Entonces llegamos hasta galaxias que se encuentran a unos 60, 65 millones de años luz, que es bastante, pero sigue siendo algo local, digamos. Claro. Ahora, y bueno, y más adelante tal vez se pueda extender más a través de otros pedidos de observación del James Webb, se pueda extender el estudio a otras galaxias y también a galaxias que no sean espirales. Pero siempre teniendo una limitación de distancia. Claro. El criterio de selección de esas 19, digamos, a ver, como digo, hace que sea representativo de, o sea, se eligieron por distancia o tratando de tomar muestras representativas que podría dar idea de cómo es el comportamiento general, digamos, de estas estrellas? Bueno, se eligieron primero porque hay observaciones en otros telescopios que nos permiten contrastar nuestros datos. Hay observaciones tanto en el telescopio Hubble, porque es importante chequear que, bueno, estos objetos no los estamos viendo en luz visible, ¿no? Y también observaciones de nubes moleculares hechas con ALMA, que es un telescopio que está en Chile, que observa ondas submilimétricas. Bueno, entonces, un poco a través de los datos que ya se tenían, y otro poco porque también son galaxias en las que se sabe que se están formando estrellas, en las que tienen actividad de formación por su comportamiento, por sus características, porque por ahí si ya vamos a una galaxia que tenga poco gas, es probable que ya no se estén formando estrellas ahí. Entonces, enfocar el telescopio James Webb para hacer un primer estudio donde, bueno, probablemente no encontremos nada, porque tiene pocas cantidades de gas o haya muy escasos de estos objetos. Entonces, bueno, un poco eso fue lo que fueron definiendo estas 19 galaxias. Bien, y algo que siempre quiero preguntar es, estas 19 galaxias y ese plan de búsqueda, ¿ya estaba definido al momento que vos te incorporaste al equipo o se definió después? Las 19 galaxias sí, porque la propuesta de observación ya estaba hecha y aceptada. O sea, yo ya sabía que se iban a observar esos datos cuando me uní al equipo. Bien. Una de las ideas, hay muchas cosas que se pueden hacer con estos datos, una de las ideas es encontrar estos cúmulos embebidos que tenía el grupo. Y bueno, yo me acoplé un poco y empecé a liderar un poco ese proyecto por la experiencia que ya tenía buscando cúmulos jóvenes, si bien no rodeados de todo el material, sino como ya conté, unos pocos millones de años después, cuando ya son visibles, con el telescopio Hubble, que también es otro telescopio espacial. Entonces, bueno, un poco esa experiencia es la que me llevó a liderar el proyecto de búsqueda de cúmulos embebidos. Y en cualquier proyecto donde hay un líder, hay un equipo de trabajo, después de un tiempo hay una entrega de resultados, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué es lo que están buscando para decir, mira, después de un año de trabajo encontré esto, o estos fueron mis resultados? ¿Qué es un paper? ¿Es un estudio? Es un paper. De hecho, los primeros resultados ya salieron publicados, o sea, en enero de este año salió mi primer trabajo como investigadora principal, o sea, como primer autor, lo que se dice. Participé en varios, pero en particular el de cúmulos embebidos, que lo lideré yo, salió en enero de este año, donde mostramos que efectivamente pudimos encontrar 67 de estos cúmulos jóvenes, estelares, embebidos, en la galaxia NGC 7496, que fue la primera que observó el James Webb en nuestro grupo de 19 galaxias. Fue el primero, ese 14 de julio del año pasado, recibimos las imágenes de esa galaxia, me puse a trabajar y encontramos 67 objetos que se creen que son menores a 2 millones, o sea, más jóvenes que 2 millones de años, por lo cual duplicaría la cantidad de cúmulos menores o de más jóvenes de 2 millones de años que se conocían hasta el momento en esa galaxia. Y o sea, ahora, tirando números, que en 6 meses, buscando en una sola galaxia, has encontrado 67 cúmulos. Sí, fueron 6 meses de dormir poco, pero... Claro. Y ahora pero, yo digo, sí. Te quedan 18 galaxias más. ¿Cuál es el tiempo completo que te va a llevar terminar ese estudio de 19 galaxias? Bueno, no lo sé, espero que no mucho, pero lo que estoy enfocada ahora es en sistematizar el método de búsqueda hacer lo que sirva para todas las galaxias, porque por ahí, claro, de acuerdo a la distancia que estaba la primera galaxia que observamos, de acuerdo a ciertas características, uno va poniendo ciertas limitaciones o ciertos, elige ciertos parámetros, pero ahora lo queremos hacer de una forma sistemática que nos permita detectar con los mismos criterios en todas las galaxias que tenemos. Entonces yo estoy trabajando en eso. Esperaría que antes de fines de este año ya tener resultados, no sé si para las 19, pero aunque sea para la mayor parte de las galaxias. Para los que no somos investigadores, te escuchamos y vos hablas de reducir ciertos parámetros y definir ciertas cosas, y esto habla como que hay un grado importante de automatismo en la búsqueda, ¿verdad? Claro, claro. O sea, como dije, por ahí estos parámetros tienen que ver con, bueno, cuando comparás colores, por decirlo de alguna forma sencilla, cuando comparás colores o cómo emiten en ciertas longitudes de onda dentro del infrarrojo, o decís, bueno, cuando observas una galaxia particular, bueno, le pongo, si emite más que esto, como un límite inferior, entonces ya lo podría poner como un precandidato y después te vas fijando otras cosas. Pero tal vez esos mismos límites que uno estableció no funcionan para las otras galaxias exactamente igual, tal vez los tenés que correr un poquito. Entonces, por ahí ir fijando criterios que sean más consistentes en todas las galaxias, ¿no? Porque la idea, o sea, a través de la cantidad de datos que se están teniendo en esta era de astronomía, de grandes telescopios, es que el análisis no sea tan casero, tan manual, sino automatizar un poco y producir métodos que uno pueda aplicar a una gran variedad de galaxias y produzcan los resultados esperados, ¿no? Yo te quería preguntar, ahora, creo que es la misma pregunta que hizo Daniel, pero de otra manera. Yo soy astrofotógrafo y muchos de los que te escuchan son astrofotógrafos. Y ahora que se me ocurre, yo que he fotografiado galaxias, ¿cómo de entre todas las estrellas que hay, sabes que el grupito pertenece a un mismo cúmulo? O sea, ¿qué se hace? ¿Un análisis espectral del conjunto, bueno, de cada estrella? Porque debe ser complicadísimo, nunca me lo había planteado eso. En particular, por la distancia que se encuentran en estas galaxias, nosotros no estamos viendo los miembros individuales del cúmulo. O sea, vemos el cúmulo en sí como una mancha estelar. O sea, como estelar, perdón. Como si fuese una mancha en la imagen. Digo una mancha porque, o sea, no es un objeto puntual como cuando uno observa una estrella. Claro. Pero es como que ves la luz integrada de todo ese grupito de estrellas. Obviamente que puedes tener contaminación de otros objetos que estén en esa misma región del espacio. Pero bueno, por eso es importante fijar los criterios, ya no es tan sencillo como, bueno, sí, acá me parece que hay algo. Ni siquiera el James Webb tiene la definición, la resolución, como para que puedas individualizar alguna estrella dentro del cúmulo. No a las distancias a las que estamos, a las que hablé, pero yendo a galaxias más cercanas, sí. Claro. En particular, en estudios que he hecho, no ahora con el James Webb, pero sí con el telescopio Hubble, en galaxias más cercanas, o sea, lo que se hace es como una estadística, digamos, del error que podés estar introduciendo al medir, al introducir objetos, o sea, al decir, bueno, acá hay, no sé, 100 estrellas, estoy viendo en este cúmulo, bueno, pero hay un porcentaje de error de que 10 no sean de este cúmulo en sí. O sea, haces distintos estudios estadísticos para ver el grado de error de que podés estar introduciendo. Y también, cuando es posible, no siempre está disponible estos datos, pero tal vez, por ejemplo, en la galaxia o en cúmulos más cercanos, si hay movimientos propios, lo que se llaman movimientos propios, que es básicamente, bueno, los movimientos de la estrella, si están todas en una misma dirección, digamos, como que se dice que, bueno, entonces parten de un origen en común. Claro, pero eso en galaxias cercanas. Exacto, también. Sí. Claro. Eso en galaxias cercanas. Claro, está bien. Y Jimena, ¿para cuánto tiempo más tenés en este plan de trabajo de las 19 galaxias? ¿Te falta un mes, 6 meses, 2 años? Bueno, en principio, hasta fin de año, tengo contrato acá para estar trabajando en esto. Mi idea un poco es, para mitad de año, agosto, ya tener como, porque después una vez que, ya tener como un boceto, los resultados y todo, y después ya hay un proceso de publicación que tarda también algunos meses, claro. Entonces para poder tener publicado este trabajo antes de fin de año. Oh, wow. Y comparado a lo que vos pensabas cuando estabas en el CONICET y te anotaste para esta aventura, ¿no? ¿Finalmente es lo que vos esperabas o te fue mucho mejor de lo que esperabas o te gustó mucho más de lo que esperabas? Sí, la verdad que me gustó bastante porque, bueno, para mí fue un salto de estar trabajando. O sea, si yo mencioné que antes trabajé con el telescopio espacial Hubble, pero no eran datos en los cuales yo había propuesto observar eso, sino eran datos que otras personas habían usado para observar algo y habían quedado ahí en el archivo del telescopio espacial de imagen. Y yo un poco iba a revolver ahí qué es lo que me servía y qué es lo que podía hacer que no estaba hecho. Entiendo. Entonces, estar trabajando con los datos de primera mano, del telescopio más nuevo y más potente, en una propuesta que, si bien no la hice yo, es del grupo, pero que ya me abre las puertas para hacer mis propias propuestas. Claro. Es un salto grande y además ver cómo trabajan en grandes colaboraciones, porque yo pertenezco a una colaboración donde hay más de 100 personas de todas partes del mundo y ver cómo trabajan, cómo cada uno tiene un rol dentro de la colaboración y cómo también puedes recurrir a las distintas personas según lo que quieras hacer o lo que quieras aprender y estar aprendiendo, además de gente que tiene muchísima experiencia. Yo la verdad es que no sabía muy bien cómo iba a ser y bueno, eso fue una sorpresa que me gustó bastante, que si bien cuesta adaptarse al principio porque uno viene trabajando de una forma muy, muy distinta, también aprender a hacerlo está bueno y te aporta un montón. Claro. Como ¿hay mucho latinoamericano allá, argentinos y demás? ¿O sos la única? No. En particular, en este grupo de más de 100 personas, soy la única argentina, sí. Y después acá en la Universidad de Arizona hay otro chico que es argentino, pero que está trabajando en otro proyecto, no relacionado con el James Webb, pero bueno, está trabajando con la Universidad de Arizona. También conozco a un chico que es chileno que también está trabajando en otro proyecto, pero no hay muchos latinos. O sea que realmente fue muy selectiva la cosa con vos. Sí, no, la verdad es que creo que bueno, tuve suerte de que el llamado era como muy particular en algo que yo me había un poco especializado y entonces eso ayudó. Jimena, te quería consultar lo siguiente. Recién me comentabas que vos en tu trabajo anterior con el Hubble tomabas imágenes que ya estaban ahí y tratabas de hacerle algún estudio que hasta ahora no se había hecho. Con este tema de tener un plan de 19 galaxias, el Hubble fue específicamente, el James Webb, ¿fue específicamente a buscar esos lugares o fue grabó la pasada y vos agarraste la parte que te correspondía? No. Fue, las propuestas ya fueron específicamente diseñadas para observar formación estelar, que es lo que a la colaboración en general le interesa, entender mejor cómo se forman las estrellas, cómo son esos primeros estadios de formación estelar, cómo pasa de la nube molecular a la estrella. Claro. Las propuestas sí, fueron específicamente diseñadas para eso, por eso se piden, cuando se pide la propuesta, no solamente se seleccionan estas 19 galaxias que presentan formación estelar, sino que también las longitudes de onda que se pide observar dentro de todo el rango que tiene el James Webb, también fueron específicamente seleccionadas para esto. Eso quiere decir que el James Webb recibió unos comandos que dijo, esto vamos a sacar una foto para Jimena, en estas longitudes de onda, en este lugar, sacó y te la mandó. Sí, no sé si para Jimena, pero para el grupo en el que estaba trabajando, sí, exacto. Ah. ¿Y esas imágenes qué antigüedad tienen? Yo te diría un año porque las observaciones. No, claro. No, vos te referís a... ¿A cuándo fueron capturadas y enviadas a la Tierra? Ah, ok, sí. No sabía si te referías a cuánto en el tiempo estábamos mirando. Bueno, como te dije, la primera, que fue de esta galaxia, llegó el 14 de julio del año pasado, o sea que tiene menos de un año, pero a lo largo de los meses fueron observando las otras galaxias. Claro. Entonces, y creo que todavía faltan dos o tres de estas 19 ser observadas. Entonces, desde julio hasta otras en agosto, septiembre, noviembre, fueron así, algunos meses salteados, pero... todas menos de un año, porque básicamente la antigüedad del telescopio es un año. Bien fresquito eso. Bien fresquito, ahora, bien nuevo. Desde lo profesional, ahora que también estoy pensando a medida que hablamos, vos cuando ibas a buscar las imágenes del web, ibas como puede entrar cualquiera de nosotros a una página web y podías encontrar las imágenes en crudo, digamos, ¿no? O preprocesadas. Ahora en el caso imágenes del Hubble, perdón. En el caso del web, a vos te llegan las imágenes crudísimas, digamos. O sea, vos también tenés que hacer el procesamiento o ya vienen también un poco cocinadas, digamos. Te lo hablo de nuevo desde el punto de vista de la astrofotografía, sí. ¿No? No lo hago particularmente yo. Las imágenes llegan crudas, o sea... llegan por ahí varios sets de imágenes en la misma longitud de onda porque se combinan esas imágenes por la exposición para remover ciertas contaminaciones también, etcétera. En particular, ese trabajo no lo hago yo, sino que lo hacen otras personas del grupo. Hay un equipo. Claro, como es un equipo tan grande, se reparten las tareas. Y ellos ya me lo mandan a mí y al resto de la colaboración. También, como es un telescopio nuevo y hay tanto para aprender de cómo combinar estas imágenes, de cuál es la mejor manera, de que tenemos este efecto, cómo lo removemos, esto es contaminación, también se va avanzando en eso todo el tiempo. Entonces, primero se arranca con una versión muy básica de lo que se pudo generar, pero a medida que se sigue trabajando y se siguen mejorando... se hacen como nuevas versiones, entonces uno a veces, eso es lo que tiene el trabajar con un instrumento que es nuevo. Pero bueno, la experiencia que ganas también es otra, ¿no? Porque aprendes de primera mano qué efectos son los que te pueden estar molestando. Pero en principio te llegan calibradas las imágenes a vos, como para hacer fotometría y todo lo que sea necesario, no sé. Así es, sí. Así es. Así es, gracias a que otras personas del grupo se encargaron de eso. Cuando dices el grupo, Jimena, ¿cuántos son en personas? Más de 100, como mencioné antes. Más de 100. En particular, no están todos acá en Arizona. En Arizona somos 3 o 4 nomás. Hay otros en Baltimore, hay otros 3 en Baltimore. Y después hay un grupo muy grande en Europa, en Alemania, sobre todo. Pero en total, en febrero tuvimos una reunión de toda la colaboración en Pasadena, en California, y nada, éramos sí, muchísimos, ellos no estuvieron todos, pero es necesario cuando se trabaja con tantas personas, al menos una vez al año, juntarlos todos en un lugar físico. Claro. Y esa es tu actividad, una vez, el otro día hablaste de investigación y te referías a que era muy intenso, ¿no? En una época normal, ¿es un trabajo como de oficina de 8 horas o es algo mucho más arduo? No, nunca cortás. No es como que en la oficina terminás tus 8 horas y te vas a tu casa, o sea, es algo... acá se maneja mucho por deadlines, por fechas límites, en que tenés que entregar trabajos, claro, para el resto del grupo. Y bueno, siempre esos objetivos son exigentes y a veces te demandan mucho más que las 8 horas de trabajo de oficina, te demanda trabajar fines de semana, feriados. Hay momentos en los que es un poco más relajado el ritmo de trabajo. Pero bueno, yo creo que mi caso fue especial porque llegué en un momento en el que llegó la imagen en Hubble y había el Hubble, del James Webb, perdón, y había todo para aprender. Claro. Porque era un instrumento nuevo, entonces fue ponerse a leer, a estudiar, a aprender, a muchísimas reuniones con el resto del grupo para ver cómo encaramos este problema, cómo resolvemos esto, cómo... Entonces... Es intenso, yo creo que en particular agarré una etapa muy intensa por esto, o sea, un telescopio nuevo, todo el mundo quería publicar los primeros resultados, entonces a hacer esto, que de hecho nos fue bastante bien porque en 6 meses estuvimos publicando un montón de trabajos de las observaciones que obtuvimos, pero bueno, sí, fue intenso. Y ahora, pensando que Hubble duró más de 20 años y todavía sigue durando, y si esperamos que el James Webb dure algo parecido. 33 duró. 33, mira. 33 ya. ¿Vos tenés algún otro objetivo? Me dice, algo que me gustaría hacer con el James Webb, que es esto. Y no sé, la verdad es que uno va aprendiendo las cosas que se pueden hacer también a medida que van saliendo las imágenes y te vas, vas descubriendo, ¿no? Mirá, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Por ahora estoy muy focalizada en lo que es el estudio de estas agrupaciones estelares y entender mejor cómo se formaron. Pero tal vez estaría bueno, que entiendo que igual otras personas lo están haciendo, es observar estas regiones en galaxias más cercanas para, como decía Ricardo hoy, poder observar las estrellas individuales. Y ahí no solo ves, porque no solo se están formando estrellas, sino también se están formando planetas junto con las estrellas. Entonces, eso te iba a preguntar, entender también cómo es la relación esa de dentro de estos cúmulos estelares, tal vez descubrir, o sea, qué fracción de las estrellas puede formar planetas o cómo es ese proceso. Claro. Pero bueno, ahí sí necesitaría venir mucho, mucho más cerca a estudiar estos objetos dentro de la Vía Láctea misma. Claro, porque como vos decís, ¿no? O sea, hay un grupo tuyo que se dedica a esta cosa puntual, habrá otro que se dedica a exoplanetas. ¿Cuántos grupos conocés que están trabajando sobre datos del James Webb en estos momentos? ¿Tenés idea? No, hay muchísimos. En particular, la Universidad de Arizona está muy relacionada o muy metida en trabajar con el James Webb porque en el Departamento de Astronomía están dos de las personas que fueron los diseñadores de las cámaras. Entonces está muy involucrada y todo el tiempo hay charlas y creo que es uno de los lugares... más, o sea, propicios para aprender y empaparte de lo que es el tema del James Webb. Pero acá mismo hay, no sé, no sé, por ahí hay 10 grupos que están trabajando en distintas cosas. Solamente acá, en claro, el solamente sur, ahí, claro, en claro. el mundo. ¿Tenés alguna interrelación con alguno de esos grupos que sirve como colaboración o aunque sea como chusmerío? No, por el momento no, por ahí sí nos juntamos en charlas informales para ponernos al día de, uy, mirá lo que está estudiando vos, uno está estudiando galaxias muy muy lejanas, el otro está estudiando atmósferas de planetas, entonces como para saber qué es lo que están haciendo, pero todavía no no ha surgido al menos alguna colaboración. ¿Tu idea es seguir en el mismo tema de trabajo o ya a futuro? ¿O vos decís que ahora se te, no sé, el contrato, se te ve? No, sí. Tal vez uno, dentro del mismo tema, porque uno también se va volviendo como especialista, ¿no? A medida de que va pasando los años y haciendo investigaciones en eso, entonces por ahí se hace más difícil irte a una rama completamente distinta. Claro. Pero sí que por ahí dentro del mismo tema uno empieza a variar, así como yo antes observaba en galaxias un poco más cercanas, los cúmulos estelares jóvenes, pero que eran visibles, que ya tenían determinada edad, aunque seguían siendo jóvenes, uh-huh. Y después me fui a trabajar en el infrarrojo con el James Webb y los estudié en galaxias más lejanas, pero cuando son todavía más jóvenes. Bueno, uno no sabe a veces los caminos que se van abriendo y depende de las personas que vas conociendo y todo, y las ideas que van surgiendo, pero tal vez dentro del mismo tema uno va a veces como tomando distintos caminos, pero la idea es siempre, siempre seguir dentro de lo que es esto, formación estelar y agrupaciones jóvenes. ¿Tu idea es quedarte allá o regresar en algún momento? Y a mí hoy en día sí me gustaría quedarme por lo menos un tiempo más porque siento que estoy creciendo, que estoy aprendiendo, que estoy conociendo un montón de personas y nada, me siento cómoda, me siento a gusto y bueno, me gustaría seguir aprovechando el momento. Pero bueno, no sé si esto puede ser cuánto tiempo más. Veremos. Bueno, agradecemos muchísimo que hayas aceptado y bueno, cualquier novedad o cuando salgas en las noticias te volvemos a llamar. Sí, por supuesto. Para mí, como ya les dije, un placer estar acá y nada, me parece súper importante lo que hacen ustedes de divulgar la ciencia y la astronomía en particular, que llegue a todos los rincones del mundo. Así que gracias a ustedes. Bueno, nos vemos, Jimena. Un saludo. Un saludo. Gracias, Jimena. One small step for man, one giant leap for mankind.